En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a examinar el día de hoy algunas de las cristologías del Nuevo Testamento. En nuestra clase pasada veíamos como un panorama que cubre varios siglos, cómo se fueron desarrollando distintas, digamos, estructuras de pensamiento, distintas teorías sobre Cristo. Hoy nos vamos a la raíz. Todo empieza, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Ya sabemos que el criterio para la cristología es la soteriología. El punto de partida de todo lo que encontramos en la Sagrada Escritura siempre es que Cristo es el Salvador. Ese es el punto de partida. Pero desde ese punto de partida es asombrosa la diversidad de perspectivas que se encuentran. Me explico. Cada uno está hablando del mismo Cristo, pero los énfasis, el lenguaje, lo que se dice del Señor, de quién es Él, va cambiando. No de una manera que podamos llamar opuesta o contradictoria, sino más bien de una forma complementaria. En concreto, vamos a referirnos a 6 perspectivas, una por cada uno de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego nos vamos a detener un poco en la riqueza de la enseñanza de San Pablo sobre Cristo y en el planteamiento que hace la carta a los Hebreos. Es decir, lo que queremos responder es esto: ¿quién era Cristo o cómo aparece Cristo en el Evangelio según San Mateo? ¿Cómo aparece Cristo en el Evangelio según San Marcos, o según San Lucas, o según San Juan? Ese es el planteamiento que queremos hacer. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros llamaríamos una cristología mateana o una cristología marcana, la de Marcos, no se refiere a una única persona. Los evangelistas nos hablan, por supuesto, como creyentes, pero creyentes que pertenecen a una comunidad. Por eso, cuando nosotros hablamos de Mateo, estamos hablando no solo de una persona, sino de una comunidad. Por eso algunos hablan la cristología de la comunidad mateana. ¿Cómo se creía en Cristo en aquella comunidad a la que pertenecía Mateo? Y este aspecto comunitario es importante por dos razones. En primer lugar, porque sirve, vamos a decirlo informalmente, como un control de calidad. Cuando una persona escribe aisladamente, según su propio criterio, puede decir casi cualquier cosa. Pero si todos nosotros hemos tenido una experiencia de fe y yo me levanto y digo algo sobre quién es Cristo, tú de pronto vas a decir: ¡ey! Ese no es el Cristo en el que yo creo. Eso que tú estás diciendo no es mi fe. Entonces, cada una de estas cristologías ha tenido que pasar por un control de calidad. La comunidad es una especie de control de calidad sobre lo que se dice de Cristo. Por otro lado, si nosotros hablamos de comunidad, pues quiere decir que esta no era únicamente una afirmación desde la teoría, sino que era la práctica, era la vida misma de la comunidad. Porque Cristo, para ellos, no era, y por supuesto que no debe ser para nosotros, simplemente una idea que se tiene en la cabeza. Cristo ha cambiado la vida de estas personas, de modo que cada una de estas cristologías tiene un impacto directo en la manera de vivir, en la manera de celebrar, es decir, en la liturgia, y en la esperanza. ¿Qué puedo yo esperar? ¿Qué puedo yo esperar? ¿Cómo debo vivir? ¿A quién celebro yo? Estas preguntas que tienen que ver con el conjunto de la vida de la comunidad están íntimamente conectadas con la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Bueno, con esa breve introducción pasemos a examinar algunas de estas cristologías. Empezamos por San Mateo. El Evangelio, según San Mateo, está dirigido a una comunidad que tiene raíces muy claras en el judaísmo. Esto se nota por las expresiones que con bastante frecuencia van relacionando la enseñanza de Cristo con la enseñanza de la ley. Podemos decir que en la cristología mateana, Cristo es como un nuevo Moisés. Moisés es el legislador en la tradición, en el camino judío. Y yo creo que hay que hacer una anotación aquí sobre lo que significa ley y lo que significa legislador para los judíos. Para nosotros, la ley es sobre todo una especie de límite. Un límite que me indica por dónde debo caminar para no tener problemas. Esa es la ley. Para nosotros la ley, en nuestra mentalidad moderna, la ley es algo así como las barandas de un puente. No se salga de ahí. Por el contrario, en la tradición judía, la ley, que ellos la llaman la Torá, es mucho más que eso. La Torá es el testimonio de un Dios que salva, que da vida y que precisamente porque ha dado vida, quiere preservar esa vida. De modo que, por supuesto que la ley tiene un carácter obligatorio, pero el carácter obligatorio de la ley para los judíos no es el primer aspecto. Lo primero en la ley es el testimonio. Usted puede verificar esto si se va a los capítulos 14 y 15 del Éxodo. Usted se dará cuenta que cuando Moisés empieza a darle la ley al pueblo, pues en nombre de Dios, la expresión que más repite es: yo soy el Señor. Yo soy el Señor que te sacó de Egipto. Yo soy el Señor que te liberó. Es decir, que la ley le está siempre recordando al pueblo quién es el que lo ama, quién es el que lo ha liberado, quién es el que lo ha puesto en una condición de libertad. Y por consiguiente, la ley se convierte en obligatoria, no con una forma de obligación extrínseca, como la imposición de una persona que dijera: ustedes no salen de este salón antes de tal hora, porque yo lo digo. No, no es una obligación extrínseca, sino es la obligación que aparece ante el pueblo como exigencia para conservar su libertad. Es como si Dios le dijera: yo te di la libertad, no pierdas la libertad que te di. En ese sentido, la ley es un mensaje de libertad, es un mensaje de salud y es una forma de vida. Te voy a enseñar a vivir. Este contenido tan rico de la ley de Moisés había quedado oscurecido por las prácticas de los fariseos y los escribas. Ciertamente, fariseos y escribas en lo que más insistían era en el aspecto obligatorio y en el aspecto externo, extrínseco, hasta llegar a extremos ridículos. Puedes estarte muriendo de hambre, pero no puedes desgranar unas espigas. Es decir, la ley se ha convertido en algo externo, opresor, que asfixia al pueblo. Pero esa es una desfiguración. En su sentido original, la ley tiene esta riqueza de la que acabamos de hablar. Es el testimonio de un Dios que ama, de un Dios que acompaña, de un Dios que libera, de un Dios que levanta al pueblo de su condición miserable y le da la dignidad. Con esa aclaración sobre la ley, ya podemos entender mejor lo que significa un nuevo Moisés. Si Cristo es un nuevo Moisés, Cristo es el que le devuelve el sentido verdadero a la ley. Y aún más, Cristo es el que lleva a plenitud la ley. La frase clave está en el Sermón de la Montaña. Yo no he venido a abolir la ley. Yo he venido a darle plenitud. Entonces, Cristo recupera el sentido liberador de la ley y la lleva a plenitud. Este es el mensaje del Evangelio según San Mateo. Y solamente en este sentido decimos que Cristo es un nuevo Moisés. Recordemos que en el libro del Deuteronomio, Moisés había dicho, el Señor les va a enviar otro profeta como yo. O sea que estaba anunciado que vendría otro profeta. Por cierto, en una de las sectas que mencionábamos en la clase pasada, los ebionitas, ese aspecto del nuevo profeta y ese aspecto del verdadero maestro era lo único que les interesaba de Cristo. Podemos decir que los ebionitas eran como una especie de hipertrofia de la cristología mateana. Esa es una buena definición del ebionismo. El ebionismo, acuérdese que eso se escribe sin H, con B grande, el ebionismo es una hipertrofia de la cristología mateana, como una especie de exageración de lo que plantea San Mateo. Lo único que interesa a los ebionitas es que Cristo es el gran maestro y que Cristo es el verdadero profeta. Pero estaba anunciado en el Deuteronomio que Dios enviaría a un profeta. Moisés dice, Dios les dará un profeta como yo. Mateo nos presenta a Cristo como ese nuevo y definitivo Moisés. Un Moisés que recupera el sentido liberador de la ley y que además lleva la ley a plenitud. Pero ahora nos preguntamos, ¿en qué consiste llevar la ley a plenitud? Para los fariseos, llevar la ley a plenitud significaba cumplirla hasta el último detalle. Era únicamente un tema de obediencia. Si tú cumples todos los requerimientos de la ley, entonces tú has llevado la ley a plenitud. Cristo, en cambio, muestra una dirección distinta. Llevar la ley a plenitud es llevar la ley al corazón, llevarlo al interior. Es decir, que tu obediencia a Dios no sea simplemente externa porque estás haciendo ciertas cosas, sino que tu obediencia a Dios empiece adentro de ti. Por eso el énfasis en el aspecto interior. Lo hemos encontrado precisamente en las lecturas de la misa de estos días. Si vas a orar, entra en tu cuarto. Ese énfasis en que Dios ve en lo escondido. Dios ve en lo escondido. Si vas a dar limosna, que no lo note la gente. Si vas a ayunar, la gente no tiene por qué enterarse de eso. Entonces, la plenitud de la ley no está en la perfección del cumplimiento, que tampoco se excluye, pero el énfasis no está ahí. No es la perfección exterior del cumplimiento, sino es la interiorización. Es decir, que mi corazón realmente responda a Dios. Fíjate que este planteamiento no es ajeno, sino que en cierto modo es la continuidad con lo que decían los profetas. Por ejemplo, allí donde leemos, circuncidad vuestros corazones, no vuestros prepucios. La circuncisión puramente exterior, quirúrgica, la que se queda en el cuerpo, no tiene tanto valor. Lo importante es circuncidar el corazón. Y por eso la importancia de la expresión circunciso o incircunciso de corazón. Mientras que la circuncisión era una señal puramente exterior, Mateo plantea una plenitud de la ley que consiste en la obediencia interior. Por eso también otras expresiones que también las encontramos en el Sermón de la Montaña. Por ejemplo, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale del corazón. Entonces, esa realidad interior de la ley es la que nos predica el nuevo Moisés. Es decir, Cristo es el que enseña, y ya veremos que también es el que hace posible que la ley alcance esa plenitud. La ley se vuelve entonces algo interior. Pero además de ser algo interior, la ley es algo que supera la transacción. El lenguaje de Cristo no da lugar a dudas. De nuevo cito del Sermón de la Montaña. Si vuestra justicia, dice Cristo, si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y en qué consiste esa justicia superior? La que supera simplemente la transacción. Esa justicia superior consiste en que el fariseo o el que practica la ley de la transacción da en la misma proporción en que recibe. Si tú me quieres, yo te quiero. Me tratas bien, yo te trato bien. Tú me prestas, yo te presto. Tú me invitas, yo te invito. Esa es la ley de la transacción. Cristo propone una justicia que supera esa ley de la transacción y pone como modelo a Dios mismo. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. De modo que en este nuevo régimen, no solamente la ley es interior, sino que la ley es sobreabundante. Es decir, es ley de gratuidad. Ley interior y de gracia, podríamos escribir para que quedara más completo. Es una ley interior y es una ley de gracia, marcada por la gracia, por la gratuidad. Es como si Cristo dijera, la medida de tu bien no puede estar en el bien que recibes. Si lo que te hace bueno a ti es el bien exterior, tú no eres bueno. Tú no eres bueno. Pensemos que la lógica de la transacción, que es la lógica de los fariseos, que es la lógica de los escribas, es como la lógica del espejo. Un espejo, si está bien pulido, da más o menos la misma luz que recibe. El espejo da solamente lo que recibe, pero el espejo no ilumina. Ningún espejo ilumina. Y de lo que se trata es de iluminar. De lo que se trata es de que tú tengas esa luz adentro. Que esa luz venga de ti, que esa luz salga de ti. Por consiguiente, cada uno de los discípulos de Cristo está llamado a ser, como nuevamente lo menciona el Sermón de la Montaña, sal de la tierra y luz del mundo. Cristo no dice, ustedes son espejos, sino dice, ustedes son luz. El que se limita a ser espejo está en la lógica de la transacción. El que es luz está en la lógica de la gratuidad. Estar en la lógica de la gratuidad y ser luz significa que yo voy a dar más allá de lo que recibo. Es decir, no es el mundo el que me manda cuán bueno debo ser yo. El mundo no es el que determina mi bondad. Si yo tengo que esperar a que el mundo sea bueno, para yo ser bueno, entonces jamás seré bueno. Esa es la lógica maravillosa que plantea Jesucristo, el nuevo Moisés, en el Evangelio según San Mateo. Bueno, una pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y de dónde van a venir esas fuerzas para hacer luz? ¿De dónde vamos a resultar nosotros transformados de tal manera que lleguemos a ser luz. Mateo no da una respuesta demasiado explícita a esta pregunta que es clave, porque Cristo dice: ustedes son la luz del mundo. Bueno, ¿y de dónde me sale a mí la fuerza para iluminar? La respuesta en el Evangelio de Mateo queda implícita. Queda implícita y por eso podemos intentar deducirla por lo menos de dos maneras. La primera manera es esta: que la palabra de Cristo, a diferencia de la palabra de Moisés, es una palabra que tiene poder. Usted puede observar que Jesucristo, en general en los evangelios, sobre todo en los sinópticos, Jesucristo con su palabra hace maravillas. El ejemplo tal vez más impactante, por lo menos para mí, es cuando Cristo se encuentra con un leproso. Usted recuerda lo que el leproso le dice a Cristo: si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo dice la palabra quiero. Y la palabra de Cristo y el gesto de Cristo de tocar al leproso lo sanan. Entonces la palabra de Cristo es una palabra poderosa, una palabra que hace lo que dice. Como la palabra de Cristo es palabra poderosa, cuando Cristo dice: ustedes son la luz del mundo, no solo nos está mandando, sino que nos está transformando. El discípulo de Cristo, el que escucha a este bendito Cristo, al escucharlo es transformado. La palabra de Cristo es transformante. Esa es una respuesta. ¿Cómo hace Cristo que yo pueda ser luz, que yo pueda ser sal? Pues lo hace porque su palabra es palabra transformante. En varios lugares aparece esto. Usted piense, por ejemplo, lo que sucede en el llamado de Mateo, precisamente el autor del Evangelio. Cristo le dice: sígueme. Si usted examina, la vida de Mateo había sido una vida marcada por el dinero, básicamente por el dinero. Él era un cobrador de impuestos, él era un publicano. Su vida había estado marcada por el dinero. Y este hombre marcado por el dinero escucha una palabra de Cristo: sígueme. Y la palabra de Cristo no es simplemente una orden, es una palabra que capacita a Mateo para hacer lo que dice esa palabra. No sé si me explico. Es una palabra que va haciendo lo que dice. O sea que cuando Cristo me dice sígueme, me da la fuerza para seguirlo. Cuando Cristo me dice tú eres luz, me das la fuerza, me da la gracia de ser luz. Entonces, este nuevo Moisés, que es Cristo, tiene una capacidad que no tenía Moisés. Si usted mira los capítulos finales 33 y 34 del libro del Deuteronomio, sobre todo el 34, usted se encuentra con que Moisés se despide de esta vida en medio de lamentos. Es muy triste, el final del Deuteronomio es muy triste. Le repito, puede ir leer desde el 32, 33, 34 de Deuteronomio. Usted ve que el final de la vida de Moisés es muy triste, porque él es consciente de que ha dejado una ley santa, pero es consciente de que el pueblo no va a poder con esa ley. Ustedes no van a cumplir esto. Es decir, la despedida de Moisés es una cosa absolutamente amarga. La despedida de Josué, entonces hay que ir al libro de Josué. Usted mira el libro de Josué y se da cuenta que la despedida de Josué, pues el sucesor inmediato de Moisés, es una despedida amarga. Eso se nota incluso en el momento en el que van a entrar en la tierra prometida. Vamos a decir que la entrada a la tierra prometida tenía que haber sido un momento feliz. Por fin lo vamos a lograr. Pues fíjate las palabras que dice Josué al pueblo: hoy pongo como testigos contra vosotros el cielo y la tierra. Y luego también se refiere a unas piedras que se encontraban ahí, indudablemente grandes rocas, y les dice: estas rocas quedan como testigos contra ustedes. Es decir, que lo que debía ser un día de júbilo, de acción de gracias, de fiesta, se convierte más bien en un día marcado por expectativas oscuras. Es un día sombrío, porque lo que dice Josué es: ustedes no van a poder, ustedes no van a cumplir esto. Y luego, cuando Josué muere, con 110 años de edad según la Biblia, cuando Josué muere, también muere en medio de lamentos y amargura. Ustedes no van a cumplir eso. Esas confesiones de amargura de los dos primeros líderes, llamémoslo así, dentro de esa gesta maravillosa del Éxodo, ¿qué nos está mostrando? Que ellos son conscientes de que su palabra no ha conseguido el objetivo. No lo logra, no pudo. En cambio, Cristo es aquel que con una sola palabra transforma a una persona. Le dice a Mateo, también llamado Leví, le dice: sígueme. Y con esa palabra le cambia la vida. Entonces, Cristo es distinto de Moisés porque su palabra, que quiere que nosotros lleguemos a una ley interior, también obra en el interior. Entonces, Cristo es el que tiene el poder para obrar en nuestro interior. Cristo obra adentro de nosotros. Su palabra entra en nosotros. Y ese poder de la palabra de Jesucristo no lo tenía Moisés. Eso no lo tenía Moisés. Por otra parte, nos damos cuenta, como lo destaca el Papa Benedicto, en varios de sus escritos, especialmente en su obra Jesús de Nazaret, nos damos cuenta que Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, es el que anuncia el reino de Dios, pero también es el que trae el reino de Dios. Una expresión absolutamente clave que también tenemos en Mateo es: el reino de Dios está en vosotros, o entre vosotros. Es decir, que Cristo trae un nuevo modo de vivir. Y ese nuevo modo de vivir es el que va a hacer posible la ley interior, y de nuevo es algo que no tenía Moisés. Por eso, el Cristo que aparece en el Evangelio de Mateo no es una prolongación del Moisés del Antiguo Testamento. Cristo no viene a promulgar otra serie de mandatos como los que puso Moisés, no, sino más bien trae la profundización, es decir, el aspecto interior que le faltaba a la ley de Moisés, y sobre todo la fuerza para que esto suceda. Bueno, estos son algunos aspectos de quién es Cristo en el Evangelio según San Mateo. Usted se puede dar cuenta que este mensaje sobre Cristo es particularmente cercano a los convertidos del judaísmo. Y eso lo dice todo el mundo, que la comunidad de San Mateo indudablemente tenía una clara raíz en el judaísmo. Pasemos a San Marcos. ¿Cómo aparece Jesucristo en el Evangelio según San Marcos? Hay bastantes disputas sobre cuál es el orden en el que fueron escritos los sinópticos. La primera teoría fue que Marcos había escrito apoyándose en San Mateo, de modo que Marcos era como una especie de resumen de Mateo. Efectivamente, hay muchos, muchos pasajes comunes entre Mateo y Marcos. Uno puede decir que, no recuerdo la cifra exacta, pero es algo así como el 70, el 80% del Evangelio de Marcos tiene paralelo en el Evangelio según San Mateo. Entonces, algunos autores de la antigüedad creyeron que Marcos era como un resumen de San Mateo. Después ha venido otra teoría. Estas teorías tienen que ver con un tema que se llama el problema sinóptico. El problema sinóptico es tratar de establecer en qué orden se escribieron los evangelios, dado que hay tantas coincidencias textuales y tanto mencionar unos mismos hechos. No corresponde a este curso abordar el problema sinóptico, pero es interesante ver cómo han existido las dos teorías. Algunos dicen que Marcos fue un resumen de Mateo, otros dicen que Mateo se apoyó en Marcos. Existen esas dos versiones. Lo cierto es que tienen una profunda relación, pero hay dos diferencias grandes entre Mateo y Marcos. Y empecemos esta reflexión sobre la cristología marcana haciendo alusión a esas dos diferencias. La primera gran diferencia es que Mateo contiene muchísimas más palabras de Cristo de las que contiene Marcos. Además, Mateo agrupa esas palabras en lo que se ha llamado discursos. Por ejemplo, el discurso o sermón del monte, que ocupa 3 capítulos. Esa es una proporción muy grande de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos y 3, es decir, más de una décima parte, está en un solo conjunto de palabras de Cristo. Luego te encuentras otros discursos, el discurso misionero, que está en el capítulo 10 de San Mateo. Te encuentras el discurso escatológico, te encuentras el discurso eclesiológico. Son como unos 5 discursos. Se llaman discursos no porque necesariamente hayan sido pronunciados de principio a fin en una ocasión, sino porque son conjuntos de palabras de Cristo. Estos conjuntos de palabras, estos discursos, no aparecen en Marcos. Es una de las razones por las que Marcos es más breve en comparación con Mateo. Marcos tiene 16 capítulos, Mateo tiene 28. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues una de las teorías dentro del problema sinóptico es que Mateo se apoyó en Marcos, pero que además tenía otra fuente propia a la cual se le ha llamado la fuente Q. Esa fuente Q se llama Q porque en alemán, Quelle, con doble L, Quelle, pues quiere decir fuente. Entonces la fuente Q es la fuente de fuente, es una fuente. El problema es que nunca se ha encontrado ningún manuscrito que avale esa colección de palabras de Cristo, y por eso hasta el día de hoy sigue siendo disputado si hay o no hay una tal fuente Q. Eso realmente no está esclarecido. En todo caso, esta es una gran diferencia entre Mateo y Marcos. Mateo tiene estos discursos de Cristo que además son importantísimos. Usted se dio cuenta que al plantear la cristología mateana, casi todos los textos que he dado de referencia son de un discurso del Sermón de la Montaña. Entonces es evidente que si Marcos no tiene estos discursos, pues claramente Marcos va a tener un planteamiento cristológico diferente. La otra gran diferencia que encontramos entre Mateo y Marcos es que Mateo hace muchas referencias al elemento judío, mientras que Marcos presenta un mensaje mucho más, podríamos decir, mucho más abierto. Bueno, hay algo que no dije de lo que tenemos en el tablero, algo que no dije sobre San Mateo, y es que a pesar de tener esa raíz judía, el Evangelio, según San Mateo, finalmente se abre a un mensaje universalista. Pero eso es prácticamente al final. Uno tiene que esperar al capítulo 28 de San Mateo para encontrar aquel mensaje: vayan a todas las naciones. Ese mensaje universalista existe, pero existe únicamente al final. En cambio, en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, lo universal está desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque desde el principio, Marcos lo que plantea es un Cristo que hace la diferencia. Un Cristo que por donde va pasando, marca un antes y un después. Por eso se ha dicho que el énfasis en el Evangelio según San Marcos está en las obras. Cristo es el que cambia las vidas. Cristo es el que cambia la historia. Cristo es el que hace la diferencia. Es un factor de diferencia que transforma radicalmente a las personas. ¿Cómo se muestra esto? Podemos decir que Marcos nos presenta a Cristo en acción. No es que no tenga palabras de Cristo, por supuesto que sí las tiene, pero el énfasis parece estar en lo que Cristo hace. Y Cristo es el que hace la diferencia. Por eso, varios autores, entre los cuales el más conocido es el cardenal que fue arzobispo de Milán, Carlo Maria Martini, presentan al Evangelio de Marcos como evangelio ideal para quienes están empezando a acercarse a Cristo. Porque lo primero que nos presenta Marcos es a un Cristo en acción. Cristo, podríamos decir, es aquel que puede hacer algo por ti. Cristo es aquel que puede marcar una diferencia, una transformación en tu vida. Y esta acción de Cristo, esta acción transformante de Cristo, es una acción que podemos llamar permanente. Cristo marca la vida humana y la marca para siempre. En este sentido, el evangelista San Marcos nos está presentando a un Cristo que inaugura una especie de nueva creación, aunque la expresión no aparece como tal en Marcos. Cristo es el que trae como una nueva creación. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él hace una diferencia profunda en tu vida y esa diferencia se queda contigo. Tú vas a ser una persona distinta. Cristo es el que marca una línea, marca una raya que transforma la vida humana de un modo irreversible. Es como un nuevo comienzo. Repito, la expresión no está, pero Cristo es el que hace posible una nueva creación. El ejemplo más dramático de esta manera de obrar de Cristo es lo que encontramos en la pasión del Señor. Sobre todo, el caso más sobresaliente es el del centurión que estaba ahí en la escena de la crucifixión. ¿El papel del centurión cuál era? El papel del centurión era vigilar que la crueldad de esa ejecución se llevara hasta el final. Ese es el papel del centurión. La muerte en cruz es una muerte espantosamente cruel. Realmente es una manera sádica de matar. De lo que se trata es de matar infligiendo la mayor cantidad de dolor, de escarnio, de humillación, para dejar un ejemplo. De eso es de lo que se trata. Entonces, como de eso es de lo que se trata, ¿el centurión para qué estaba? Básicamente para impedir que hubiera obras de compasión, de misericordia sobre los condenados, y en particular que a alguien se le ocurriera tratar de desclavar a las personas, porque había pasado. Entonces el centurión era lo que podríamos llamar el ministro de crueldad. Él era el encargado de la crueldad ahí. Él era el que tenía que vigilar que la crueldad llegara hasta el final, hasta la muerte. Y esta persona, que entonces debemos suponer espantosamente endurecida, imagínate cómo tiene que ser una persona para torturar a un ser humano hasta que muera. ¿Cómo puede ser el corazón de esa persona? ¿Cuánta dureza, cuánto callo tiene que haber en ese corazón? Y sin embargo, cuando muere Cristo, entonces el centurión dice, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Es decir, se nota que Cristo ha hecho una diferencia también en el centurión. Ha logrado que el centurión sea otra cosa. Cristo es el que hace eso, lo que nadie podría hacer. Cristo es el que logra esa profunda transformación. El capítulo 16, es decir, el último capítulo de San Marcos, nos muestra que esta transformación está llamada a llegar no solamente a todas las naciones, como decía Mateo, sino a toda la creación. Por eso digo que no es abusivo mencionar a Cristo como el principio de una nueva creación en San Marcos. Porque resulta que en el capítulo 16, lo que manda Cristo, ya resucitado, lo que manda Cristo a sus discípulos es: vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación. En Cristo hay un nuevo comienzo, un comienzo radical que cada persona que lo recibe lo experimenta, pero que además está llamado a llegar a toda la creación. Es Cristo, ese es Cristo en el Evangelio según San Marcos. Usted se da cuenta que los aspectos que tenían que ver con la ley, los que tenían que ver con Moisés, realmente tienen mucho menos relieve, son casi inexistentes en el caso de Marcos. Marcos nos presenta a Cristo como principio de esa nueva creación, nos presenta a Cristo como aquel que marca de un modo profundo, renovador e irreversible a los pueblos y al mundo entero. Pasemos al caso de Lucas. La cristología de Lucas requiere unas anotaciones previas. Primera, recordemos que la obra de Lucas no está solo en el Evangelio. Tenemos Evangelio y Hechos de los Apóstoles. O sea que si queremos mirar, si queremos estudiar la cristología de San Lucas, no podemos quedarnos solamente con el Evangelio. Hay que mirar qué repercusiones tiene y quién es Cristo también en la predicación de los apóstoles. Esa es la primera anotación. La segunda, Lucas es un pagano convertido al cristianismo y por eso podemos esperar que la mirada de Lucas sea desde el principio con una perspectiva muy universal. El mismo Lucas ha sido admitido a la fe cristiana. Él es testigo de lo que significa encontrarse con este judío que es Jesucristo y hallar en él la salvación. Entonces Lucas desde el principio tiene un enfoque muy universal. Por consiguiente, los rasgos de Cristo que van a aparecer en la obra de Lucas son rasgos que nos hablan de aquello que es más universal en los seres humanos. ¿Y qué es lo más universal en los seres humanos? La necesidad, el dolor, la pobreza, la muerte. Si hay algo que nos vamos a encontrar en todos los pueblos, en todas las culturas, es que hay dolor, hay injusticia o pecado, hay muerte. Y por consiguiente, en todos los pueblos, no importa cuál sea su origen, hay de entrada un lenguaje universal. Y ese lenguaje universal nos lo va a mostrar Lucas. El lenguaje universal de la misericordia. No importa quién seas tú o de dónde vengas, el día que te estés muriendo de sed, ese día agradecerás un vaso de agua fresca. Y no importa quién te lo dé. Si te estás muriendo de sed y el vaso de agua fresca te lo da un ateo, tú le dices gracias al ateo. Y si te lo da un judío o un musulmán, tú le dices gracias. Entonces, desde el principio, la perspectiva de Lucas es una perspectiva universal. Lo que hay más universal en la raza humana es el dolor. Y por consiguiente, lo que hay más universal como respuesta a la necesidad humana es la misericordia. Por eso se ha llamado a Lucas el evangelista de la humanidad de Cristo. Él es el que nos presenta de un modo tal vez más impresionante, es el que nos presenta a lo que es la misericordia, el énfasis en la misericordia. Entonces, ¿Cristo quién es? Cristo es el rostro de la misericordia. Y ese rostro de la misericordia podemos decir que es el estandarte de las legiones cristianas. Mientras que las legiones romanas, que Lucas conocía muy bien como ciudadano romano, que seguramente era, mientras que las legiones romanas iban exhibiendo sus armas y su fuerza, su capacidad de golpear, vencer, violentar, matar, las legiones cristianas, lo que presentan, el rostro que presentan, su estandarte, es el estandarte de la misericordia. Cristo es el rostro mismo de la misericordia. Y por eso, Lucas nos va a dar unos rostros, unas palabras de Cristo que no están en ningún otro evangelio. Lucas es el que nos presenta a Cristo regalándonos la parábola inmortal, la del Hijo Pródigo. Es el que nos presenta a Cristo ofreciendo la parábola de la oveja perdida, de la dracma encontrada. Ese es un lenguaje completamente universal. Yo puedo ser de nacimiento griego o romano o español, o en nuestro caso, latinoamericano, y yo voy a padecer lo que han padecido todos antes de mí y lo que padecerán todos después de mí. De una o de otra forma, yo voy a padecer en algún momento dolor, necesidad, indigencia. De una o de otra forma, yo voy a encontrarme un día con que soy un pecador y vivo en medio de pecadores. Entonces, el mensaje de la misericordia es un mensaje de impresionante fuerza y de impresionante alcance. Y ese es Jesucristo. Por esta misma razón, Lucas nos presenta a Cristo como particularmente cercano a los excluidos. Son los excluidos los que primero entienden a Cristo, si podemos usar ese lenguaje. ¿Y cuáles son los excluidos? Bueno, por ejemplo, las mujeres, que eran muchas veces maltratadas o tratadas como seres humanos de menor calidad. Lucas, por ejemplo, es el único que nos va a presentar a un grupo de mujeres que acompañan la misión de Cristo. Estaban con él algunas mujeres y da nombres: María Magdalena, la que había sido liberada de demonios, una mujer llamada Susana. Entonces había mujeres que acompañaban. Y lo que es más sorprendente, estas mujeres no aparecen como apéndice de hombres. No son acompañantes, por ejemplo, porque el esposo va con Cristo y ella también va con Cristo. Nos dice Lucas, eran mujeres que iban con el grupo y mujeres que ayudaban con sus bienes. Dato muy interesante. Ayudaban con sus bienes. Es decir, que la mujer claramente inferior en aquella sociedad aparece aquí como coprotagonista dentro de la evangelización y aparece como actor, o tendríamos que decir como actora, no vamos a decir actriz porque no se trata de una actuación teatral, como actora, como agente que actúa en la misión de Cristo. Entonces las mujeres, los extranjeros, particularmente los romanos, los niños, los pobres, los samaritanos, los pecadores, todos los que de alguna manera experimentaban de un modo más inmediato el sufrimiento y la exclusión, todos ellos tienen un lugar muy importante en Lucas. Pero aquí vienen otros dos elementos. Resulta que cuando una persona que había sido maltratada recibe misericordia, con la misericordia recibe la alegría. Lucas es el evangelista que más va a enfatizar en la alegría. Alegría de María, que canta la grandeza de Dios. Alegría de Isabel, que se pregunta asombrada, ¿de dónde a mí que me visite la madre de mi Señor? Alegría del mismo Cristo cuando proclama, te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los sencillos y se las has ocultado a los sabios y entendidos. Entonces Lucas es el evangelista de la alegría y Cristo, Quizás en ningún otro evangelio es tan claramente o tan inmediatamente buena noticia como lo es en el evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque llega Cristo y con Él llega la misericordia y con Él llega la alegría. Y eso tiene, por supuesto, un impacto en el lector. De alguna manera, el lector del evangelio de Lucas se ve atraído, se ve impulsado a la alegría, impulsado a proclamar la alegría, a unirse a la alegría. Bueno, y esa misericordia que trae alegría, ¿cómo se hace real en las personas? Hay un aspecto misterioso de esta misericordia. La misericordia no es simplemente una compasión entendida como sentimiento puramente humano. Es clave el texto que tenemos en el capítulo sexto de San Lucas. En ese capítulo sexto leemos que Cristo irradia algo. Nos dice el Evangelio, de Él salía una fuerza que los sanaba a todos. Es decir, que la misericordia de Cristo no es simple empatía. La misericordia de Cristo no se queda al nivel de la compasión humana. Es muy humano, es muy propio de nosotros los seres humanos, que si uno ve a una persona sufriendo, uno siente algo. Entonces la pregunta sería, ¿la misericordia de Cristo se queda solamente en ese aspecto de una especie de solidaridad? ¿No? Y para eso está ese texto que no hay que olvidar, el texto de Lucas capítulo 6. De él salía una fuerza que los curaba a todos. Para enseñarnos que la misericordia de Cristo no es solamente una especie de sentimiento humano, tal vez más desarrollado que en otras personas, Lucas nos presenta el papel del Espíritu. Esa fuerza que irradia de Cristo, eso que sale de Jesucristo, tiene una explicación. Y esa explicación es la acción del Espíritu. Por eso en el Evangelio según San Lucas podemos decir que Jesucristo es ante todo el ungido. Él es el que ha sido ungido por el Espíritu y es también el dador del Espíritu. Por favor, tomen nota de estos dos textos. Lucas capítulo 4 y Hechos de los Apóstoles, por supuesto de la obra lucana también, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hay que poner en paralelo esos dos. Porque en Lucas capítulo 4 usted se encuentra que Cristo se aplica a sí mismo aquel pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Pero si usted se va a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, usted se encuentra con que al explicar, por así decirlo, el portento de Pentecostés, el apóstol Pedro dice estas palabras: Cristo, exaltado a la diestra de Dios, ha recibido el Espíritu y lo ha derramado. De manera que Cristo, según la obra de Lucas, repito los textos, Lucas 4 y Hechos 2, Cristo es el ungido por el Espíritu, pero Cristo, según Hechos 2, es el dador del Espíritu. Si hay Espíritu en nosotros, si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, lo hemos recibido porque Cristo nos lo ha dado. Es Cristo el que nos ha concedido el Espíritu. Entonces Jesucristo es el gran misericordioso, Cristo es el gran compasivo, pero la compasión de Cristo no se queda en un puro sentimiento humano. No es un puro sentimiento de solidaridad, no es un puro sentimiento de conmiseración, como lo que uno puede sentir cuando uno ve a una pobre persona que uno dice, pero es que le ha pasado de todo, este sí le ha pasado de todo. No es solamente eso. Detrás y más profundo que ese aspecto de sentimiento o de compasión humana, hay una obra que podríamos llamar la compasión misma de Dios. Y esa compasión misma de Dios, ese amor gratuito de Dios, es el amor del Espíritu. Y entonces Cristo es el ungido por el Espíritu y es el dador del Espíritu. Otro aspecto que debemos mencionar con Lucas y que proviene del libro de los Hechos de los Apóstoles es que Jesucristo en la obra de Lucas aparece como el Santo Siervo. Le he escuchado a algunos especialistas que la primera cristología, llamémoslo así con ese nombre, la primera cristología del Nuevo Testamento es precisamente la cristología del siervo. Cristo es el Santo Siervo de Dios. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar de Cristo de esa manera. Hay que tener en cuenta que en el libro de Isaías hay cuatro cánticos que están entre los capítulos 42 y 53. Hay cuatro cánticos que se llaman los cánticos del siervo de Yahvé o del siervo de Dios. Estos cuatro cánticos son textos de una belleza deslumbrante, pero a la vez de un misterio muy profundo. La pregunta que uno se hace es, ¿quién es ese siervo? He aquí a mi siervo a quien sostengo. Esta es una de las expresiones que aparece allí. En otro lugar dice, el Señor me ha abierto el oído para que yo escuche como los iniciados. En otro pasaje dice, yo pensé que yo había trabajado en vano, pero era el Señor el que tenía mi recompensa. Y el más impresionante de todos es el cuarto cántico que termina en el versículo 12 del capítulo 53 de Isaías, que es el que describe todo el sufrimiento, pero sufrimiento, digamos, fecundo, sufrimiento fructuoso, todo el sufrimiento por el que pasa el siervo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es este siervo? Y eso como que tiene varias respuestas. Para los judíos, incluyendo los judíos actuales, ese siervo es el pueblo. Es decir, es un nombre colectivo. Es el pueblo judío el que ha padecido de esa manera. Esta interpretación es muy bonita, es muy bella y tiene, digamos, un sentido por los sufrimientos que han padecido los judíos a lo largo de la historia. El problema está en que si uno mira los cánticos del siervo, los sufrimientos que aparecen en varios de esos cánticos no parece que tengan un origen en otras naciones. Más bien parece que se refieren a la incomprensión o al sufrimiento propinado por el mismo pueblo elegido. Por ejemplo, aquello de, yo pensé que me había esforzado por nada. Es muy difícil aplicar ese texto a la relación entre el pueblo judío y los pueblos paganos. Porque ¿cuál era el esfuerzo del pueblo judío con los pueblos paganos? Queda algo completamente forzado, algo completamente artificial. En el sufrimiento que aparece en el capítulo 53 de Isaías, en el cuarto cántico del siervo, tampoco hay rastro de que se trate necesariamente de naciones paganas. Y muy al contrario, dice, mi siervo justificará a muchos, cargó los pecados de muchos. ¿Habrá que decir que este siervo cargó los pecados de las naciones paganas? Es algo muy artificial, es algo muy forzado. Más bien lo que parece es que ese siervo está cargando los pecados del pueblo. Entonces te das cuenta que resulta un poco absurdo decir que el pueblo está cargando los pecados del pueblo o que el pueblo está sufriendo por los pecados del pueblo para redimir al pueblo. Es una cosa que queda casi en el extremo del ridículo. Por eso, aunque es respetable una cierta interpretación de que el siervo de los cánticos de Isaías es el pueblo judío, uno se da cuenta que una interpretación corporativa como esa, es decir, que es todo el pueblo, termina faltando a la lógica en varios puntos. Los cristianos empezaron a aplicar esos cánticos a Cristo. El que se puede aplicar de un modo más directo es precisamente el cuarto cántico. Eso de que por su sufrimiento justificará a muchos. Eso de que verá nuevamente la luz. Esas expresiones como que adquieren todo su sentido cuando las relacionamos con la pasión de Cristo. Entonces, la primera cristología, el primer planteamiento propiamente cristológico del Nuevo Testamento, se dice que es esta cristología del siervo de Yahvé. Es decir, la identificación de Jesucristo como aquel en quien se hace realidad todo lo que había dicho, lo que habían dicho aquellos cánticos del siervo en Isaías. Y por eso Cristo aparece como el siervo. Cuando empieza la persecución a los cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, persecución que se inaugura ya en el capítulo tercero, capítulo cuarto de Hechos de los Apóstoles, la comunidad cristiana se reúne y ora. Usted lo puede leer ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, capítulo 4, y usted se da cuenta que en la oración que ellos hacen, claman al Señor citando un salmo, el salmo segundo, aquello de por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso, y dicen, en esta ciudad, ellos ven que se está cumpliendo ese salmo, que es el salmo segundo, y dicen, en esta ciudad se unieron Herodes y Pilatos para condenar a Jesucristo. Es decir, se amotinaron las naciones, se cumple ese salmo, se cumple aquí, se cumple en Jerusalén. Y dice, dice que se amotinaron para atacar a tu santo siervo Jesús. Entonces Cristo aparece como el santo siervo. Pero bueno, ¿qué significa siervo ahí? Para entender lo que significa siervo, hay que tener en cuenta la relación dialéctica que hay entre señor y siervo. ¿Quién es un señor? El que tiene siervos. ¿Y quién es un siervo? Pues el que tiene un señor. Decir que somos siervos y no hay señor no tiene sentido. Por cierto, esa idea de la desaparición de los señores, esa idea está plenamente presente en las ideas republicanas. Cuando surgen las repúblicas, ahí de lo que se está hablando es de eso. No queremos señores. El sentido de la palabra república es recuperar a la República Romana, y la República Romana se formó básicamente como una manera de impedir el surgimiento de reyes. La primera etapa de la historia de Roma, no debo decir el imperio porque no era imperio desde siempre, la primera etapa de la historia de Roma fue con reyes. Ellos tuvieron una serie de reyes, pero esa experiencia fue pésima porque esos reyes se volvieron tiranos. Entonces, como una manera de frenar las ambiciones personales, individuales, surgió una cosa que se llama la república. Y esta república dura más o menos hasta el siglo I antes de Cristo. La República Romana se caracteriza por tener un grupo de senadores. El Senado Romano es la representación, se supone, de lo que es Roma, sin permitir que haya un tirano. Por eso, dentro de la República Romana, lo que hay es un sistema que va reemplazando a las personas, y de una manera muy ágil. El máximo cargo que había dentro del mundo romano era el cargo de cónsul. Pero fíjate que el cónsul no era único, había dos cónsules. Todo eso es tratando de impedir el individualismo y la tiranía. Había dos cónsules. Y esos dos cónsules apenas duraban un año. Y al año ya había que cambiarlos. Las cosas que estaban organizadas así en la República ya luego cambiaron cuando aparece Julio César y, bueno, se inaugura la época del Imperio Romano. En la práctica, César se convierte como en una especie de emperador, aunque sin ese título, y a él le sigue César Augusto, que es el que está reinando cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Y Augusto, pues, ya es un emperador. Y ahí viene toda la etapa de los emperadores hasta la caída del Imperio Romano en Occidente y luego en Oriente, unos 1000 años después. Entonces, ¿qué es una república? Una república es una manera de impedir que haya señores, de impedir que haya reyes y dictadores. Por ejemplo, nosotros nos llamamos República de Colombia. Una manera de decir, aquí no hay reyes. República y monarquía, por lo menos en su teoría más pura, se contradicen. Me imagino yo que esa es una de las tensiones que tiene un país como España, que se supone que tiene una tendencia republicana muy fuerte y a la vez se supone que es monárquico. Entonces, hay una relación, todo esto es para decir que hay una relación dialéctica entre ser señor y ser siervo. ¿Qué quiere decir esto? Que la proclamación del señorío de Dios siempre implica la proclamación de que nosotros somos sus siervos. Y por eso, encontrar nuestro rostro, nuestro camino como siervos es indispensable. Porque solo cuando nosotros encontramos nuestro camino como siervos, estamos proclamando que Él es el Señor. Con esta aclaración, nos damos cuenta qué significa hablar de Cristo como el Santo Siervo. Cristo, el Santo Siervo, es aquel que nos muestra cómo debe ser servido Dios. Es el que nos muestra cuál es el verdadero culto a Dios. Es el que nos muestra qué es ser miembro del pueblo de Dios. Cristo encarna en su propia vida y también en su palabra manifiesta ¿qué significa servir a Dios? Eso es lo que podemos decir en este planteamiento, evidentemente introductorio, sobre la cristología lucana. En síntesis, Cristo es el ungido por el Espíritu y dador del Espíritu. Cristo es el rostro de la misericordia y Cristo es el Santo Siervo que nos enseña cómo ser siervos para proclamar que Dios es el Señor. Observe usted que proclamar que Dios es el Señor es cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cristo es el que hace posible eso. Eso lo hace posible Cristo. Bueno, con esa convicción, pasemos ahora a San Juan. Mire toda la riqueza que hay en los enfoques. Realmente todos nos están hablando de Cristo, pero ¿qué aproximaciones tan distintas y tan ricas? En San Juan, se ha dicho que San Juan es el evangelista teólogo. Se ha dicho de San Juan que es el que profundiza de una manera más, de una manera mayor, más patente en el misterio de Cristo. Yo quiero empezar esta breve exposición sobre San Juan, sobre la cristología de Juan. Quiero empezarla recordando un dato interesante. ¿Por dónde comienza cada evangelista su relato? Observe usted dónde comienza Marcos. Si usted lee Marcos capítulo 1, la primera escena es el bautismo. O sea, Marcos desde el principio nos presenta a Cristo actuando. Después del bautismo va al desierto, las tentaciones, y luego empieza a predicar, conviértanse, crean la buena noticia, el reino de Dios ha llegado. Ese es Marcos. Marcos empieza en el bautismo. ¿Dónde empieza Lucas? Bueno, Lucas empieza en el nacimiento. Se remonta a la época del censo, que se supone que se hizo en aquel tiempo, todavía esos son datos discutidos por algunos especialistas. Entonces, se remonta a la época del censo, nos presenta el anuncio y luego nacimiento de Juan Bautista, que es el precursor, y luego nos presenta el anuncio y el nacimiento de Jesucristo. Y ya estuvo. Ahí quedó. Anuncio y nacimiento de Jesucristo. Bueno, entonces Lucas se fue hasta el nacimiento. Sin embargo, el mismo Lucas en el capítulo tercero nos añade algo, una genealogía. Y una genealogía que se remonta hasta Adán, lo cual quiere decir que nos lo presenta como misionero para toda la humanidad, porque llega hasta Adán. Eso es lo que nos da Lucas. Mateo también nos habla del nacimiento, pero Mateo nos presenta una genealogía de Cristo que se remonta hasta Abraham y que lo conecta con la historia del pueblo de Dios. Mateo se va 42 generaciones atrás para hablarnos de quién es Jesucristo. Bueno, como se dice popularmente, ese dicho queda tan superficial en este contexto, Juan la saca del estadio, porque Juan se remonta a antes de la creación. Ese sí les ganó a todos. Lucas había mencionado a Adán, pues Juan, como si estuviera en competencia, dice: no, yo tengo todavía algo más que decir. Y por eso habla de Cristo preexistente. Esta es la gran novedad de Juan. Y esta gran novedad es la que va a hacer, por ejemplo, que nuestros amigos entre comillas, los evionitas, rechacen completamente a Juan. Los evionitas no van a admitir a Juan, porque consideran que lo de Juan es un engaño. Ese no puede ser Cristo. Entonces, para San Juan, Cristo es la palabra preexistente, la afirmación explícita de la divinidad de Cristo está en San Juan. Y precisamente de aquí van a venir algunas de las grandes controversias que encontraremos en los primeros siglos del cristianismo, porque resulta que la expresión que utiliza Juan, que en griego es Kaitheos en ho logos, esa es la proclamación de la divinidad de Cristo. Y Dios era el logos, y el logos era Dios. Eso no tiene discusión. Entonces, la respuesta que nos da Juan sobre quién es Cristo es asombrosa. Es una respuesta inaudita. Es el mismo evangelista que, después de mencionar al logos como Theos, es decir, como Dios, nos dice en el versículo 14, Kai ho logos sarx egeneto. Y el logos, la palabra egeneto, se hizo, se volvió sarx, se volvió carne. La cristología de Juan es una cristología de la encarnación. Hay un logos preexistente por el que fueron hechas todas las cosas. Realmente Juan aparece como mensajero de un mundo que está mucho más allá de lo que habían hablado los sinópticos, porque nos está hablando de lo que trasciende a la creación, lo que trasciende a la historia del pueblo judío, lo que trasciende a todo el Antiguo Testamento. Cristo es el Logos del Padre, Cristo es Dios como el Padre, y sin embargo, Cristo es el Verbo hecho carne. Ahí está toda la paradoja de Cristo. Entonces, el Cristo de San Juan es claramente el Cristo de la encarnación. Cristo de la encarnación. Dentro de esa lógica hay dos consecuencias inmediatas. Cristo está por encima de todos. Lo dice Juan el Bautista en alguno de los textos: el que viene de arriba está por encima de todos. Esa superioridad de Cristo hace que Él sea el Señor. Cristo es el Señor. Eso queda fuera de duda. Él es el Señor. Así de sencillo. Este Cristo, Cristo que es el Señor, este Cristo que es el Señor, manifiesta su señorío a través de signos. Es una palabra importantísima en este Evangelio. Signo, en griego se dice semeion, acabando en la letra N. El plural es semeia. Es la misma raíz de donde viene la semiología. Semiología es el estudio de los signos, signos comunicativos. Entonces, para el evangelista Juan, a través de los semeia, a través de los signos, nosotros descubrimos el misterio de aquel que está por encima de todos. Pero este que está por encima de todos, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Esa es la gran pregunta. Viene a dar vida. Juan capítulo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Entonces, el Cristo del Evangelio de Juan es un Cristo que por una parte trasciende, pero que por otra parte nos levanta. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. El itinerario de Cristo, la misión de Cristo está clara. Ese es el recorrido. ¿Y cuál es el motivo de ese recorrido? Darnos vida. Es la misma expresión que encontramos en la primera carta de Juan, especialmente capítulo primero, versículos del 1 al 4, donde dice: la vida se ha manifestado, nosotros la hemos visto y damos testimonio. Entonces, Cristo es aquel Dios encarnado, es el Dios hecho hombre, que ha venido a nosotros. ¿Para qué? Pues para mostrarnos el amor del Padre. Ahí Juan es el que tiene la famosa frase: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, Cristo es la gran expresión del amor del Padre, que se ha hecho presente en nuestra historia, que nos comunica vida eterna y que quiere que entremos en comunión con Él y con el Padre para que todos seamos uno. Realmente la cristología de Juan es absolutamente sublime. Trasciende a tal grado todo lo que se esperaba en el Antiguo Testamento que a uno no le extraña que algunos de los primeros cristianos, muy apegados a la tradición de las Escrituras, dijeran: no, ya esto es demasiado, ya esto, yo no me reconozco en ese mensaje. Paradójicamente, en el capítulo 4 de San Juan, dice Cristo: la salvación viene de los judíos. Es decir, que todo este mensaje maravilloso de salvación no es una cosa que se queda como en una especie de abstracción gnóstica, sino que tiene una raíz muy concreta en el pueblo de Dios. La salvación viene de los judíos. Pero a la vez vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Juan capítulo primero. Habría que hacer todo un curso para solamente estudiar la cristología de San Juan. Es infinito lo que se puede tomar de ahí. Pero yo creo que lo esencial lo tenemos en lo que ya hemos dicho. Cristo es el Dios encarnado que ha venido por el amor del Padre para que tengamos vida, es decir, para que entremos en comunión con Él y con el Padre. Esa es la descripción de Cristo. Debemos dejar ahí esta presentación de San Juan y nos vamos a Pablo, que por supuesto es otro gigante. Una característica muy importante del apóstol Pablo, de la cristología de Pablo, es que es una cristología labrada en la labor misionera. Más que en otros autores del Nuevo Testamento, en San Pablo se nota cómo la labor pastoral refluye sobre la reflexión teológica. Esa especie de simbiosis que hay entre teología y pastoral se nota de un modo impresionante en el apóstol San Pablo. Por un lado, la teología influye en la pastoral, es decir, en la labor misionera, en el cuidado de los que son de Cristo, en la guía a de los cristianos. La teología influye en la labor pastoral, pero en San Pablo alcanzamos a detectar cómo la labor pastoral refluye sobre la reflexión teológica. Nosotros tenemos unos 14 documentos, unos 14 libros de la Biblia que conocemos como cartas de Pablo. Eso sin hablar de la carta a los Hebreos, de la que vamos a hacer una pequeña anotación al final. Entonces, ¿en qué se nota eso? Pues se nota en que si nosotros vamos viendo los primeros escritos de Pablo y los vamos comparando con los escritos, llamémoslo, de madurez teológica, y luego nos los unimos a las cartas pastorales, que son las últimas, pues encontramos una evolución. Y no cabe duda que en esa evolución aparece el impacto de su propia labor misionera. Muy concretamente, son fundamentales para la cristología de San Pablo las llamadas cartas de la cautividad. Pablo padeció la cárcel varias veces, por lo menos unos 2 periodos largos en la cárcel tuvo él, probablemente 3, pero por lo menos 2 periodos largos. Pensemos en el nivel de actividad de este hombre, pensemos en su mente aguda y ágil encerrada en una cárcel. Esta mente enamorada de Cristo, este corazón apasionado por Cristo, de repente se encuentra circunscrito corporalmente al breve espacio de una cárcel. Pero no se detiene, él mismo tiene esta expresión que está, me parece, en la carta a los Filipenses. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y esto vale también para él mismo. En medio de su cautiverio, Pablo profundiza en el misterio de Jesucristo. Y en esa profundización tiene un gran papel el hecho de que él mismo experimentó el rechazo de los de su raza. Esta fue una realidad de su labor misionera. Él fue rechazado, fue azotado, fue apedreado, fue encarcelado por instigación de los propios judíos. Entonces, el problema, que es un problema misionero, que es un problema pastoral, pero que también se convierte en un problema personal y existencial, y que luego se convierte en un problema teológico y de reflexión espiritual, es: ¿quién es Cristo por el que yo estoy padeciendo? ¿Y por qué este Cristo es rechazado por ellos? ¿Y qué tiene que dar este Cristo a las otras naciones? Esas preguntas no eran preguntas teóricas o abstractas para Pablo. Estas preguntas eran la realidad que él estaba viviendo, por ejemplo, metido en una cárcel. ¿Quién es Cristo por el que yo estoy pasando estas circunstancias? Este Cristo que se ha metido a mi vida y que me ha embarcado en semejante esfuerzo, en semejante dolor, en tan dolorosa búsqueda. ¿Quién es este Cristo? Esa es la gran pregunta que él tiene que responder. Observemos que hay una especie de paralelo entre lo que vivieron los judíos en su destierro a Babilonia y lo que vive Pablo en su cárcel. En cierto sentido, estar encarcelado es como estar desterrado, es como si te sacaran de tu medio, de tu lugar. ¿Por qué digo que hay este paralelo? Porque cuando los judíos estuvieron en Babilonia, cuando pasaron por esa experiencia espantosa del destierro, tenían que hacerse preguntas sobre Dios. No decíamos que Dios es el Señor, ¿De qué manera es Señor Dios ahora que estamos aquí en el destierro? Esta pregunta tenían que hacérsela ellos cuando estaban padeciendo su exilio allá en tierras de los caldeos. Bueno, algo parecido le acontece a Pablo. ¿Quién es este Cristo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde queda la gloria de Cristo? ¿Dónde queda el señorío de Cristo aquí? Además, como una gran parte de su labor misionera se desempeña en medio de paganos, y los paganos pues tienen su propio culto, su propia religión, sus propias costumbres, es inevitable preguntarse, ¿qué tiene que ver Cristo con estas religiones? ¿Qué tiene que ver Cristo con esto que ellos hacen? A uno le pueden caer muy mal los romanos, pero uno no puede negar que las obras de los romanos eran muy grandes. Los romanos habían logrado, en la época en la que Pablo se movía por el Mediterráneo, los romanos habían logrado pacificar el mar Mediterráneo, que en un momento dado había sido un nido de piratas y de robos y de abusos. A fuerza de sus flotas y de sus soldados, los romanos habían logrado controlar el mar Mediterráneo, por eso lo llamaban el Mar Nuestro, Mare Nostrum. Ellos tenían controlado el Mediterráneo. Acuérdese los sistemas de comunicación, las vías de comunicación que tenía el Imperio Romano, que atravesaba kilómetros y kilómetros de las tierras que les pertenecían. No se pueden negar las conquistas del arte, de la filosofía. Entonces, Pablo se ve obligado a preguntarse, ¿quién es este Cristo? ¿Cómo queda Cristo aquí? Podemos decir que la pregunta misionera de Pablo, la pregunta por excelencia es esta: ¿cómo queda Cristo aquí? Y esa pregunta es muy interesante porque yo creo que es una pregunta que todo cristiano tiene que aprender a hacerse. Realmente ser cristiano es hacerse esa pregunta: ¿cómo queda Cristo aquí? Voy a entrar a un negocio, tengo un amigo, tengo novio, tengo novia, ¿cómo queda Cristo aquí? Tengo un hogar, ¿cómo queda Cristo aquí? Esa es la pregunta que Pablo tiene que hacerse de muchas maneras. ¿Cómo queda Cristo aquí? ¿Qué puede significar el sacrificio de Cristo aquí? Esa labor durísima del apostolado, exigente hasta el extremo, hasta desgastarlo, hasta casi romperlo, esa labor tan dura hace que la cristología de Pablo se vaya agrandando y agrandando cada vez más. Piense, yo solo le voy a mencionar un tema que aparece en la carta a los Colosenses. Piense usted en el tema de las potencias espirituales, las fuerzas espirituales, vamos a decir los ángeles, ángeles y demonios. ¿Qué relación tienen los ángeles y los demonios con Cristo? Había cultos a distintos dioses, a distintos ángeles, en muchos sitios. Y esa fue una de las situaciones que él se encontró en la ciudad de Colosas, que esta gente tenía un gran interés por los ángeles. Entonces, ¿quién es Cristo ahí? Pablo, vamos a decir que se ve obligado a proclamar el señorío de Jesucristo por encima de todo. Así como los judíos en el destierro se vieron obligados a proclamar que Dios es Señor también en tierras de los caldeos, así Pablo, en esa relación permanente con el mundo pagano, en un momento dado se ve obligado a decir, pues es que Cristo también es Señor de todas las potencias que puedan encontrarse. Cristo es Señor de todas las criaturas. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Esas afirmaciones rotundas en la carta a los Colosenses provienen de esta experiencia. Téngase en cuenta que Pablo estaba preso, literal, o metafóricamente encadenado cuando escribió esas palabras. Todo fue creado por Él y para Él. Esa proclamación de la grandeza de Cristo hace que el señorío de Jesucristo sea esencial en la predicación de Pablo. Entonces, para Pablo, Cristo es el Kyrios. Y si Cristo es el Kyrios, ¿yo quién soy? ¿Yo, Pablo, quién soy? Yo soy el Dulos. Dulos quiere decir el esclavo, y así firma Pablo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Dulos tu Christou, Pablo, el esclavo de Cristo. Entonces, Cristo es el Señor, el que está por encima de todos. Esta proclamación radical de Cristo como Señor indudablemente está ligada a las experiencias de evangelización y de labor misionera del mismo apóstol. Está completamente ligado a eso. Él es el Señor. Él es el Señor. Cristo aparece como el que libera del pecado y libera de la ley, donde expone Pablo estas ideas de un modo más conciso es en los tres primeros capítulos de la carta a los Romanos. La síntesis de estos tres primeros capítulos es la siguiente. En el capítulo primero de Romanos, Pablo presenta las desviaciones, las perversiones del mundo pagano. En el capítulo segundo de la carta a los Romanos, Pablo presenta las incoherencias, las hipocresías del mundo judío. Y en el capítulo tercero, Pablo presenta a Jesucristo como única posibilidad, como única respuesta, tanto para los paganos, de los que habló en el capítulo primero, como para los judíos, de los que habló en el capítulo segundo. Esos tres primeros capítulos de la carta a los Romanos son esenciales para ver quién es Cristo en el pensamiento de Pablo. Él es el Señor. Él es el Kyrios. Él es el que está por encima de todos y ante el cual todos tendrán que comparecer. Todos tendrán que comparecer ante Él. Ese es Jesucristo. Él es el Señor. La proclamación Jesucristo es el Señor es una proclamación tan seria, tan profunda, tan densa para Pablo, que llega a convertirse en la identificación, la carta de identidad del cristiano. El Espíritu Santo, nos dice Pablo, ahora no recuerdo si es en el capítulo 12 o en el 14, creo que es más el capítulo 14 de primera carta a los Corintios, el Espíritu Santo es el que te puede hacer decir Jesús es el Señor. Proclamar a Jesucristo como Señor es la identidad del cristiano. Y por consiguiente, cuando nosotros reconocemos a este Cristo como Señor, empezamos a tener vida nueva. De esa vida nueva nos habla en muchos lugares, pero quiero destacar sobre todo Romanos capítulo 8. La vida en el Espíritu. En Romanos capítulo 5 nos ha hablado de la justificación. En Romanos 6 y 7 nos habla del bautismo y de lo que hace Cristo en nosotros. Y propiamente en esos capítulos, ya 6 y 7, pero sobre todo en el 8, nos presenta la vida nueva en el Espíritu. Cristo es principio de vida nueva. Esa vida nueva luego tiene que proyectarse. Empieza en lo profundo del corazón humano, pero tiene que proyectarse. ¿En dónde? Pues en todo lo que yo hago. Textos esenciales para ver esta proyección de la vida cristiana son, por ejemplo, Efesios 5 y 6, Colosenses 3 y 4, Carta a los Romanos capítulo 12. Son solamente ejemplos de la vida nueva que trae Cristo. Una buena síntesis es Romanos capítulo 12, que acabo de mencionar. Es una buena síntesis, donde Él habla de cómo estamos llamados a vivir los cristianos. Cristo es principio de vida nueva. Él es el Señor, Él es el que rompe las cadenas del pecado y Él es el que libera de la desgracia de la ley. ¿Por qué la ley es llamada desgracia? No porque fuera desgracia en sí misma, sino porque como la ley no tenía la fuerza para hacer de nosotros hombres nuevos, entonces la ley terminaba siendo simplemente una acusación, una fórmula de maldición contra nosotros. Esa es la razón. Bueno, con esa connotación nos falta todavía un aspecto más, siquiera para mencionar lo esencial, porque realmente estudiar quién es Cristo en San Pablo, pues ese también es otro curso. Pero aquí tenemos que quedarnos con los elementos principales y esenciales. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza del cuerpo. Todos nosotros somos cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 10. Somos cuerpo de Cristo. Pero Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1. Ahí es donde está ese famoso cántico que presenta el plan de salvación. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Entonces Cristo es cabeza. Cristo es cabeza, kefalé, es cabeza. Esa realidad de Cristo como cabeza empieza ya en esta tierra con la iglesia y tendrá su plenitud en la gloria de los cielos. Por eso dice Cristo a los corintios: todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Esa es la, llamemos la visión cósmica que tiene el apóstol San Pablo. Una última anotación sobre la carta a los hebreos. ¿Cuál es la novedad de la carta a los hebreos? Pequeño paréntesis, se ha discutido también mucho sobre quién es el autor de la carta a los hebreos. Desde el principio de la fe cristiana hubo algunos que sugirieron que Pablo, otros dicen no fue Pablo sino algún discípulo de Pablo, y dentro de los discípulos de Pablo hay uno que se llama Apolo, un hombre llamado Apolo, del cual se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este Apolo, que era muy versado en las Escrituras y que culminó o que completó su proceso de formación cristiana con la predicación del mismo Pablo, sería un nombre muy razonable para mencionarlo como autor de la carta a los hebreos. Indudablemente ahí hay cierto cruce, hay cierto traslape entre la predicación de Pablo y lo que presenta la carta a los hebreos. Hay un parentesco, por eso también mencionamos aquí la cristología de Hebreos. Lo interesante, lo novedoso que trae la carta a los hebreos es que utiliza una palabra que estaba prácticamente descartada en todas las otras cristologías. Como la palabra sacerdote en el mundo judío estaba ligada completamente, ligada pues a la tribu sacerdotal, es decir, a la tribu de Leví, y concretamente estaba ligada a los descendientes de Aarón, esos eran los sacerdotes en el judaísmo. Y como Cristo pues no pertenece a la tribu de Aarón, sino que es de la tribu de Judá, pues Cristo no es sacerdote, tan sencillo como eso, según el judaísmo. Pero la carta a los hebreos hace un planteamiento sumamente audaz. Dice, no, es que Cristo sí es sacerdote. Lo que pasa es que no es sacerdote según el orden de Aarón, no es según el orden de Moisés, no es según el planteamiento de la ley de Moisés. Cristo sí es sacerdote, pero es sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje misterioso que se menciona en el Génesis, un personaje con el cual la carta a los hebreos establece un paralelo, es decir, un paralelo entre Melquisedec y Cristo. Cristo es eterno, y Melquisedec aparece sin genealogía y aparece sin descendencia. En ese sentido se parece a Cristo. Entonces, Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, no en el sentido de que desde los tiempos del Génesis haya habido una orden secreta como los Rosacruces, una orden secreta de Melquisedec y haya pertenecido a Cristo, no faltará quien diga tonterías de esas, sino en el sentido de que hay un paralelo profundo entre Melquisedec y Cristo. Y ese paralelo profundo es el que destaca la carta a los hebreos. La mención de Cristo como sacerdote es importante por lo menos por dos motivos. Primero, porque da una respuesta muy clara a esta pregunta: ¿qué pasó con todo el ritual de Moisés? ¿Hay que seguir realizando los rituales de Moisés? Los rituales que plantea la ley de Moisés, rituales como por ejemplo rituales de purificación o la fiesta de las tiendas, la fiesta misma de la Pascua. ¿Hay que seguir celebrando la Pascua ahora que Cristo ha muerto y ha resucitado? ¿Debemos seguir celebrando la Pascua? Fíjate que esa pregunta como tal no queda exactamente respondida en muchas de las otras perspectivas cristológicas. La carta a los Hebreos da una respuesta. Nosotros tenemos una Pascua mejor. Nosotros tenemos un templo mejor. Nosotros tenemos un sacrificio mejor. Por consiguiente, nosotros no tenemos que volver a las prácticas rituales de la ley de Moisés. En ese sentido es importante. Y en otro sentido también es importante. Y es que al hacer la comparación entre los sacrificios de la antigua alianza y los sacrificios de la nueva alianza, la carta a los Hebreos presenta un término que es sumamente importante. El sacrificio de la nueva alianza es definitivo. Por eso Cristo es la palabra definitiva de Dios. Así lo sugiere ya el prólogo de esta carta a los Hebreos. De muchas maneras nos habló Dios por medio de sus siervos los profetas. En estos tiempos últimos nos ha hablado por el Hijo, a quien hizo heredero de los mundos. Y luego hace una comparación entre el Hijo y los ángeles y entre el Hijo y los profetas, mostrando con claridad que Cristo es superior a todos ellos. Y mostrando entonces con claridad que lo que sucede en Cristo es definitivo. Este elemento definitivo está sugerido ya en la cristología joánica, porque no hay otro logos del Padre, y está sugerido en la cristología paulina, porque Cristo es el único Señor. Pero fíjate que en Lucas, en Marcos, en Mateo, de algún modo está demasiado implícito eso de que Cristo es definitivo. Uno podría decir, bueno, pero Marcos marca un antes y un después. Uno puede decir, Mateo, pues ya nos presenta la nueva alianza, que es la alianza eterna. Pero realmente el aporte de la carta a los Hebreos al presentar el sacrificio de Cristo es presentarlo como algo definitivo, definitivo. Al mencionar a Cristo como sacerdote, también está mostrando la orientación de la vida cristiana hacia la realidad del cielo. Oiga eso. Efectivamente, para la carta a los Hebreos, el sacrificio de Cristo fue ofrecido en un templo que no fue hecho por manos humanas. Y esto quiere decir que nuestros propios sacrificios, en la medida en que se unen al sacrificio de Cristo, miran también a esa realidad celestial. Y por eso Cristo aparece como el primero dentro de una secuencia. Dice la carta a los Hebreos: perfeccionado por el sufrimiento, se ha convertido en causa de salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el que lleva, el que marca el ritmo, el que muestra la ruta a una plenitud que es la que nosotros aguardamos. Bueno, esta es una pequeña mirada a las cristologías del Nuevo Testamento. Usted se da cuenta lo que se podría profundizar de esto. De todos se puede profundizar, pero muy especialmente la cristología de San Juan y la cristología de San Pablo dan para muchas horas de muy profundo y hermoso estudio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.